uso de los procesadores de textos y las hojas de cálculo. Es cierto que estas herramientas son de utilidad, pero depende del uso que les demos, pues es bien sabido que todos los excesos no son buenos. Por eso, aunque recurramos al uso de este procesador de texto, tenemos que hacerlo con el debido conocimiento de las reglas ortográficas, para que los aportes positivos que pueda suministrar esta herramienta sea para beneficio del usuario, porque como quizá hemos visto, muchos pueden dar uso a la tecnología, pero no con el conocimiento correcto, y en lugar de un bien, se constituiría en un mal, donde entonces tenemos un gran desafío los educadores. En cuanto a las hojas de cálculo, es importante primero asentar las bases de una buena formación en el área de matemática, pues el no poseerla y dar uso abusivo de esta herramienta nos haría dependiente de este instrumento tecnológico para el desarrollo de operaciones tan sencillas como una multiplicación. En vista de esto, puedo decir que el empleo de estas herramientas puede considerarse un arma de doble filo y que de nosotros depende que sea para nuestro bien la utilidad que le demos.